Por eso decía ayer por la mañana que la moneda no estaba en la boca del pez, la moneda estaba en la boca de Jesús. Cuando Jesús dijo, vayan a buscar la moneda en la boca del pez, es porque salió de la boca de Jesús. La mayor inversión de Dios en tu vida no es dinero. La mayor inversión de Dios en tu vida es la palabra. Porque cuando Dios te da la palabra, tienes todo lo que necesitas. La palabra. Vamos a gobernar por la palabra. La primera guerra que usted va a encontrar en la Biblia es guerra por palabras. La guerra de la serpiente con Eva. La otra guerra que usted va a encontrar en el desierto es guerra por la palabra. Satanás con Jesús. Porque siempre está la guerra de la palabra. Pero aquí están los hombres que tienen intimidad. Ellos no inventan la palabra. Ellos no copian la palabra. Si hubiera estado en lo secreto, hubieras traído mi palabra. Y mi palabra hubiera hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Yo me pregunto hoy, ¿cuánto poder tiene su palabra? No es lo mismo una palabra que la palabra. Hermano, les voy a compartir esta mañana una palabra. No es lo mismo que decir, hermanos, esta mañana voy a compartirles la palabra. Cinco cosas rápido que espero poder compartir con ustedes. Número uno, la importancia de la autoridad. Número dos, bases de la autoridad espiritual. Número tres, propósito de la autoridad. Número cuatro, tener autoridad demanda responsabilidad, que es lo que hablé anoche. Y número cinco, autoridad y sumisión, que parte hablé ayer a la mañana. Apóstol, ¿sabe qué es lo que está en mi espíritu? Es que este asunto de paternidad va a traer otro nivel de autoridad sobre la casa. Vi en Juan 17 lo que nunca vi. Mire que yo prediqué Juan 17 muchísimas veces, pero vi en Juan 17 lo que nunca vi, las cosas que eran importantes para Jesús cuando hablaba con el Padre. Y autoridad es uno de los asuntos más importantes, porque si hay algo que el Padre le da al Hijo para poner en orden todas las cosas, es autoridad. Puedo preguntarle hoy, ¿por qué las multitudes hoy están golpeando a los ladrones? Porque hay falta de autoridad, de presencia del Estado. Mis hermanos, ¿por qué hay tantos ladrones robando, saqueando y hasta matando? Porque tenemos en nuestra generación un problema de autoridad. ¿Por qué se le ha quitado tanta autoridad a la policía? Porque en el pasado la policía hizo abuso de autoridad. El abuso de autoridad provocó ¿qué cosa? Un recorte en el ejercicio de la autoridad. Entonces un policía está frente a un ladrón, el ladrón puede usar el arma, pero el policía no. Sé que estoy yendo a casos extremos, pero quiero mostrarles situaciones reales de la vida hoy, porque tenemos carencia de autoridad. Pero Dios no perdió el gobierno sobre la tierra. Dios no perdió el gobierno sobre Argentina. Dios no perdió el gobierno sobre Buenos Aires, ni perdió el gobierno sobre Río Grande. Solo necesita gente que entre en los secretos para que Él le pueda dar autoridad. Yo no creo que esta casa solo sea una casa que plante iglesia. Yo creo que de aquí puede salir el comisario de Río Grande, que de aquí puede salir el juez de la Cámara Alta de Río Grande. Yo creo que aquí pueden estar personas de alto nivel en el ejercicio de autoridad, que hagan transformaciones genuinas en la sociedad. Pero necesitamos entender correctamente el ejercicio de la autoridad. Y sabe quién puede ejercer autoridad, que conoce su corazón. Sin lugar a duda, este año va a marcar un antes y un después en esta casa, ¿sabe? Sin lugar a duda, año 2014 para esta casa va a ser totalmente diferente. Alguien me recibe como profeta. Alguien me recibe como profeta. Este año va a haber muchos cambios. Muchos cambios, muchos cambios, muchos cambios. Pero cambios gloriosos, cambios poderosos, cambios de jóvenes levantados a dimensiones de autoridad. Ayer escuchábamos al intendente decir que un grupo de adolescentes hablaba cosas increíbles para él. Déjeme decirle algo. Este año donde voy a entrar en paternidad no va a ser solo una cuestión de romanticismo. Va a ser una cuestión de revelación en el ejercicio de la autoridad. Cosas que serán dichas aquí se van a cumplir en la ciudad, en la provincia, en la nación, por causa de la intimidad con el Padre. Decirle que está al lado tuyo, vas a recibir mucha autoridad por causa de la intimidad. Ayer explicaba que la palabra autoridad es la palabra exousia, que está compuesta de dos palabras: ex, que significa afuera, y ousia, que significa de adentro hacia afuera. Satanás quiere funcionar como Dios. Dios es el único que puede funcionar en ousia. Dios es el único que puede funcionar desde adentro hacia afuera, porque Dios es origen en sí mismo. Y Satanás quiere ser también, al igual que Dios, y funcionar como autoridad inherente. Pero no puede, porque él está condicionado. Él tiene que pedir permiso, él tiene que preguntar, él tiene que ver si es legal hacer o no determinadas cosas, porque él fue enmarcado dentro de un principio o categoría de esclavo, de criado, de siervo. Entonces él está simplemente para ser un servidor de lo que Dios ha establecido. Y lo triste es personas que, no entendiendo el principio de la exousia, que significa desde afuera hacia adentro, que para tener esa autoridad se necesita alguien que desde afuera coloque las manos, que desde afuera traiga el reconocimiento, que desde afuera venga la legalización de su autoridad para que luego pueda funcionar. Hace unos años atrás, ministrando unos 200 pastores en Barravela, Santa Catarina, Brasil, el Espíritu Santo me dice: la crisis que esta gente está teniendo no es una crisis de maldad, pero es una crisis de ilegalidad. Entonces comienzo a orar y a decirle: Señor, dame sabiduría porque no estoy entendiendo. Me dice: muchos de ellos no fueron ordenados al ministerio. Por eso están remando, peleando, sufriendo. Ellos reconocen mentores y referentes, pero déjeme decirle algo: reconocer a otro no quiere decir que esté bajo manto. Entonces digo, ¿quiénes están viviendo esto, esto, esto, esto, esto, esto? Hermano, tristemente el 75% de ese auditorio, de ese hotel, levantó la mano. ¿Saben por qué estaban viviendo eso? No porque eran malos, no era gente mala. Pero cuando se le preguntó: ¿quién te ordenó al ministerio?, ellos dicen: nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo se paraban delante del enemigo? ¿Cómo es que ellos iban delante del enemigo? ¿Cómo ellos se presentaban para querer rescatarle las almas? No digo que sean malintencionados, pero ellos no tenían ningún tipo de autoridad divina para ejercer el ministerio. Preguntamos: ¿quién es tu autoridad? Nadie. ¿Quién está sobre tu vida? Nadie. ¿Quién está mentoreándote directamente? Nadie. Dijimos: bueno, acá hay que hacer un cambio. Tomamos a la autoridad del encuentro y les pregunté: ¿ustedes reconocen a este hombre? Sí, reconocemos. ¿Reconocen la autoridad de este hombre? Sí, reconocemos. Bueno, la primera cosa que ustedes van a hacer es: van a volver a sus iglesias, van a pedirle perdón al pastor donde salieron, de la forma que hayan salido, y si pueden reconciliar y restaurar las relaciones, las van a restaurar, pero van a ir y van a pedir perdón. Segundo, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo a no trabajar con ellos, pero reconocen a este hombre, van a trabajar con este hombre. Pero ustedes van a caminar de hoy en adelante en autoridad. Y ellos dijeron: sí, queremos. Entonces dije: ahora sí vamos a colocar nuestras manos sobre ustedes. oramos y dijimos: Padre, todos los hechos de ilegalidad que ellos hicieron con buen corazón se quiebra ahora. Todos los hechos de ilegalidad, cada predicación ilegal, cada administración ilegal, cada obra ilegal que ellos hicieron con buen corazón, pero de manera ilegal, se quiebra ahora. Todo lo que le dio autoridad al enemigo para trabajar acá y acá y acá y acá, se la quitamos ahora. Hermano, el 99,9% de esos ministerios hoy están bendecidos y prósperos en su familia y en sus congregaciones. Porque la autoridad de Dios todavía sigue funcionando. Porque lo que está alineado con la autoridad de Dios todavía sigue funcionando. Y porque el que tiene la autoridad es mayor que el que viene contra él. Tengo que preguntarme si estoy fluyendo en un lineamiento de autoridad para poder alcanzar lo que Dios se ha determinado que nosotros alcancemos. La autoridad es un asunto serio en los dos reinos. Por favor, lea conmigo Salmos capítulo 24, 1. Salmos capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál es la magnitud de la autoridad de Dios? Cuando Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, no está hablando del mismo mundo que está hablando este pasaje. El mundo que habla este pasaje es el mundo cosmos, es el mundo geografía territorial. El mundo que habla Primera de Juan 5:19 es el sistema del maligno, el sistema que él creó. Satanás solo tiene autoridad sobre su sistema, no tiene autoridad sobre el mundo. ¿Cuántos me escucharon? Satanás tiene autoridad sobre su sistema. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la autoridad que él tiene es sobre aquellos que entran a un espíritu de desobediencia. Pero no tiene autoridad sobre aquellos que obedecen a Dios. Por eso Jesús dijo: nadie me quita la vida. Nadie. Yo la pongo. Nadie me puede tocar. ¿Se acuerda cuando Jesús se para delante de Pilato? ¿Qué le dice a Pilato? Ninguna autoridad tiene sobre mí. Ninguna autoridad tiene sobre mí, excepto la que el Padre te pueda dar. Quien está alineado en obediencia a Dios tiene una autoridad en ámbitos de gobierno. Le pongo la mano al intendente de nuestro territorio después de 3 propuestas. Y le digo: ¿sabe una cosa? Usted es un empleado de la sociedad, yo no. A usted lo contrató el municipio, a mí no. A usted lo pusieron los hombres, a mí me puso Dios. Usted puede durar en su gestión 4 años, 8 años. Cuando usted se vaya de aquí, yo seguiré estando, porque Dios me estableció sobre este lugar. Un hombre corrupto, asesino, ladrón. Déjeme decirle algo. Cuando usted sabe quién es usted en Cristo y la autoridad que usted tiene, usted no se doblega delante de nadie, porque usted sabe quién es y no se calla, porque la autoridad que Dios te ha dado supera todo lo que gobierna sobre esta tierra. Es fundamental entender quiénes somos y la autoridad que nos fue dada en el principio de que todo es absolutamente de Dios. No sé cuándo fue que nos dormimos y creímos que el mundo era del diablo y le dejamos espacios libres. Cada espacio libre que Él trabaja es un lugar que nosotros hemos dejado. Mis ojos y mi corazón están puestos en el Medio Oriente como nunca antes, porque me he dado cuenta que nosotros hemos dejado lugares y que luego le atribuimos un poder al islamismo. Simplemente son lugares vacíos. ¿Y sabe por qué digo esto? Ruego a Dios que se reproduzcan tanto para encontrar los lugares vacíos. ¿Me deja soltarle una palabra bien apostólica? ¿Qué dijo Pablo cuando dijo: no voy a ir donde ya hayan colocado fundamento? ¿Sabe quién era Pablo? Pablo era un buscador de lugares vacíos de autoridad. Si ya hay alguien ahí con autoridad, dejémoslo a él. Vayamos a los lugares vacíos de autoridad. Siempre he dicho, si los congresos de prosperidad están reuniendo solamente gente próspera, hay algo que no estamos entendiendo. Los congresos de prosperidad no deben ser hechos en ambientes prósperos, deben ser hechos en ambientes pobres. ¿Por qué no hay congresos de prosperidad en muchas naciones pobres de África? Porque los que ministran prosperidad no saben que la autoridad que tienen es para revertir la pobreza en prosperidad. Los cultos de milagro no se necesitan en un templo. Los cultos de milagro se necesitan en los hospitales. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque la unción tiene que responder a la necesidad. Hay una invitación profunda de Dios a avanzar. Jueces capítulo 21, verso 25. La falta de autoridad produce anarquía, y la anarquía produce miseria, hambre y muerte. Jueces capítulo 21, verso 25. Al leer este pasaje parece que estamos leyendo lo que hoy está viviendo muchas naciones. Jueces 21, 25 dice: en estos días no había rey en Israel o autoridad en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero mire cómo comienza Rut capítulo 1, que es la continuidad perfecta y cronológica de Jueces. Comienza así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Si usted mira el verso 3, dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Verso 5, y murieron también los dos, Malón, Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de autoridad? Hambre y muerte. Ayer salió una estadística en las noticias, creo que usted ya lo sabe, que hemos superado en este año, de lo que va del principio de año, el 27,5% de pobres en el país. Y muchos de ellos en el nivel más alto de pobreza. Donde hay anarquía, habrá hambre, habrá muerte y generaciones serán dañadas. Es increíble. Usted conoce todo el contexto histórico porque conoce la Escritura. Es increíble que el lugar donde ellos vivieran se llamaba Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. ¿Y qué había en casa de pan? Hambre, porque cuando no hay autoridad el nombre no te sirve para nada. ¿Quién es el primero en morir? ¿Quién es el primero en morir? El padre. Pero el padre muere allí, o como fue dicho ayer con Ezequías, muere cuando toma la decisión de irse por una tierra extranjera. Si él hubiera entrado en intimidad, ¿No dice la oración del Padre nuestro, venga el pan nuestro de cada día? Solo déjeme decirle algo, por favor. Déjeme decirle que los que nos posicionamos hoy delante de la presencia del Padre vamos a ser generadores de autoridad, de orden, provisión y abundancia de vida. Vamos a traer vida. Estábamos en julio del año pasado, no sé si lo conté aquí. En julio del año pasado, el Señor me puso la dirección que vayamos a Catamarca y fuimos a Catamarca a hacer un encuentro de adoración e intercesión. Ministramos allí, intercedimos. Y Dios nos dio una palabra muy clara y me dijo, quiero que levantes una ofrenda. Y esta ofrenda va a ir directamente para el hospital de Catamarca. ¿Lo conté? No, ¿no? Quiero que le des esta ofrenda al hospital de Catamarca. Habían muchos pastores reunidos y mucha gente reunida allí. Y me acerco al presidente del Consejo de Pastores y le entrego esta palabra, Pablo Díaz. Le digo, así te dice el Señor Dios Todopoderoso, que no pasará de aquí a un tiempo, exactamente una semana, que estarás delante de la persona de gobierno de la autoridad de Catamarca. Él comienza a llorar y se levanta la ofrenda. Y en un momento viene el presidente del Consejo de Pastores y me dice, apóstol, ¿usted sabía que en esta noche está aquí la directora del hospital de Catamarca? Ella no es creyente. Está aquí la secretaria de ella, está aquí el jefe de guardia y está aquí uno de los doctores. ¿Sabía que estaba ella? No, le digo, no sé. Le digo, ¿por qué no la mandás a llamar? Y llaman a los cuatro. Y cuando pasan los cuatro, la doctora del hospital llorando, me dice, apóstol, yo nunca pensé que la iglesia juntaba dinero para poder ayudar a los hospitales. Llorando, reciben los cuatro a Cristo como su salvador personal y se lleva una ofrenda bendecidísima. Y ella dice públicamente, no hay ninguna ONG de Catamarca que ayude al hospital en este momento. No tenemos ni de primeros auxilios cómo ayudar a la gente. Pero la iglesia está presente, dijo ella. ¿Sabe con quién se reunía la directora del hospital al día siguiente a la mañana? Con la gobernadora de Catamarca. En la conversación que tuvo con la gobernadora, ella le dice, estuve anoche en una reunión de evangélicos y sabe levantar una ofrenda para ayudar al hospital y ellos tienen un compromiso con la sociedad. ¿Y sabe qué dijo la gobernadora? Le dijo, ¿quién es el presidente del Consejo de Pastores? 6 días después, el presidente del Consejo de Pastores estaba reunido con la gobernadora de Catamarca, preparando los próximos diseños unidos de la iglesia con el gobierno para toda Catamarca. Porque la autoridad de nuestro Dios, lo que Él dice, se cumple. Esta mañana, proféticamente y por la autoridad que Dios nos ha dado, declaro que se va a levantar gente de mucho nivel de autoridad aquí. La señal fue anoche. Porque no hablamos de autoridad anoche para congraciarnos. Simplemente era la línea que veníamos trayendo de la mañana. Jamás los apóstoles nos contaron quién estaría el viernes a la noche. Y jamás cambiaría un mensaje porque estén autoridades. Pero hay algo que Dios está haciendo en esta casa. Hay algo que Dios está haciendo en el año 2014. Hay algo que Dios está haciendo en el aniversario 28. Hay algo que Dios está haciendo con esta casa, trayéndolos a un nivel de paternidad para recibir un nivel de mayor autoridad. Porque nadie tendrá mayor autoridad que el Hijo. Porque el Padre le da la autoridad al Hijo. Y lo que el Hijo juzgue, lo juzgará según el Padre. Señor, declaramos que eso está pasando aquí, en el nombre de Jesús. Por favor, busque conmigo Judas capítulo 4, verso 4. No tiene capítulos, es uno solo. Judas, verso 4, verso 6 y verso 8. Judas 4, 6 y 8. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Que todos aquellos que no reconocen la autoridad de Dios, la autoridad de su Hijo, también ellos pervierten la autoridad. Y al pervertir la autoridad, ellos son prisioneros de oscuridad. ¿Por qué para Jesús era tan importante decirle, Padre, Padre, ellos creyeron que tú me enviaste? Lo que le estaba diciendo es, Padre, ellos creen que la autoridad que yo tengo proviene de ti. Estos niegan la autoridad de Dios, estos niegan el señorío de Cristo y se van enterrando cada vez más, porque al negar se vuelven prisioneros de maldad. Pero lo tercero, que es lo peor de todo, es que terminan no respetando ningún tipo de autoridad. Y oro a Dios en esta mañana que si algo sea fuerte en tu carácter, sea el principio de reconocimiento de las autoridades. Que Dios no permita en tu mente ni en tu corazón la vulgarización de la palabra autoridad. Los hombres han fallado en el ejercicio de la autoridad, pero la autoridad debe ser respetada. Los hombres han ejercido incorrectamente. Claro, ¿cómo podemos esperar de la presidenta Cristina que ejerza correctamente la autoridad si ella no conoce a Dios, que es origen y fuente de toda autoridad? ¿Cómo podemos esperar? Pero déjeme decirle algo, que ella y cualquier otro presidente haya ejercido incorrectamente funciones de autoridad, la autoridad debe ser respetada. Entonces la iglesia no puede cometer el error de descalificar autoridades porque personas usaron o abusaron del ejercicio de la autoridad. Mis hermanos, nosotros somos generadores de enseñarle a nuestros hijos que aunque hay policías corruptos, los policías tienen autoridad. Necesitamos restaurar todos los principios de autoridad, sacar a la persona que usa mal el ejercicio de la autoridad y reivindicar el principio de la autoridad. Venimos de generaciones perdiendo la capacidad del uso correcto de la autoridad y enseñando de generación a generación. Hermano, me dio temor de Dios, y lo dijimos en una conferencia y no fue muy bien recibido. Me dio temor de Dios cuando en el 2005 el único senador de Argentina dijo: prohíbo la cumbia villera. Me dio temor de Dios cuando él dijo eso, y todo el sistema legislativo y todo el sistema judicial y todo el sistema de los medios de comunicación salieron a comerle el hígado y dijeron: usted es un retrógrada, usted está viviendo en el pasado, usted es un cavernícola. Hermano, escuche las letras de cumbia villera, es todo lo que estamos viviendo hoy. Las cumbias villeras se volvieron una profecía satánica. Pero quienes tenían la autoridad no ejercieron la autoridad. La autoridad no es complaciente con las malas obras ni con las malas intenciones. La autoridad es algo firme que no le debe temblar el pulso a la hora de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, aunque tenga aprobación o desaprobación de la gente. La autoridad que viene de arriba, antes de deberse a la gente, se debe al Dios que lo llamó a ejercer la autoridad. Estoy hablándole no a creyentes de un congreso. Estoy hablándole a gente que va a levantarse para hacer correctamente el ejercicio de la autoridad en muchas áreas de la sociedad. Principio de la autoridad. La autoridad debe ser ganada no por la fuerza. La autoridad tiene que ser ganada por la sumisión. Es la sumisión la que nos lleva a alcanzar niveles mayores de autoridad. No estoy orando, Señor, dame autoridad, dame autoridad, dame autoridad. No, estoy orando, dame un corazón de sumisión. Quiero ser más sumiso, quiero ser más sumiso, quiero ser más obediente, quiero ser más obediente, quiero ser más obediente, quiero ser más obediente. ¿Sabe qué son ustedes? Ustedes son saetas en las manos del valiente, que están siendo procesadas en una aljaba para ser enviados. ¿Sabe lo que dije anoche? Anoche dije esto al hombre que estaba sentado aquí adelante: quédese tranquilo, los próximos años esta casa le proveerá la gente que usted necesita. Ahora, ¿puedo preguntarle algo? Voy a usar metafóricamente, voy a usar un ejemplo. Por favor, nadie se desconecte. Hermano, tenés un gran potencial empresarial. Vas a ser un hombre muy rico. Pero te espero mañana a las 7 de la tarde aquí. Llega a 7:30. Secretaria, el hermano diezma. No diezma, pero da buenas ofrendas. Esa es la mentalidad del mafioso: negociar ofrenda por diezmo. Porque para el mafioso es calmar con obras lo que se obedece a los principios. Entonces, viene ahora el intendente, y el intendente dice: tengo un negocio de 10 millones de dólares, yo no lo puedo gerenciar. Yo tengo las relaciones en Europa para hacer el negocio. Dame un empresario honesto que pueda hacer negocio de 10 millones de dólares. La pregunta es la siguiente: yo tengo un empresario, ¿puedo creer en él? Llega tarde, no paga los diezmos, no es responsable. Déjeme decirle algo: usted aquí está aquí para ser probado, para ser entrenado, para ser capacitado. Pero su destino no termina aquí, su destino termina allá afuera. Pero no se puede aprobar afuera lo que primero no se aprueba adentro. Usted tiene que aprender aquí adentro para ser listo, porque el día viene que la gente clave de la ciudad no será buscado en una agencia laboral, no será buscado en un diario, será buscado en la iglesia Centro Cristiano para las Naciones. Porque aquí se prepara gente para la sociedad, no se prepara gente para eternalizarla en un templo. Vos tenés algo que la sociedad está reclamando. Está siendo formado aquí por algo que va a pasar afuera. Te mentiría si te diría que naciste para tocar el teclado. No naciste para tocar el teclado. El teclado es parte de tu vida. Naciste para gobernar algún ambiente. Y el teclado va a ser una herramienta que Dios va a formar tu carácter para que sea un hombre de gobierno, para que gobiernes el ambiente. De verdad que Dios va a levantar gente poderosa aquí. Me parece que me voy a tener que quedar hasta el lunes para terminar los 7 principios, porque autoridad me está llevando mucho tiempo. No, es una broma, ¿no? Serví a Moisés. Porque si servía a Moisés, tu corazón va a ser sumiso y vas a ganar el corazón de Dios. Serví a Elías. No, yo solo sirvo a Dios. No, serví a Elías. Porque quien sabe servir a una persona de autoridad, se gana la confianza de Dios para poder tener autoridad. Elías no escogió a Eliseo, fue Dios que lo escogió. Elías le pregunta: ¿qué tienes tú conmigo? Si fuera por Elías, Elías ni siquiera una sola vez lo llamó hijo. Ni una sola vez lo llamó Eliseo hijo. Eliseo lo llamaba padre, padre, padre, pero él nunca lo llamó hijo, porque si fuera por Elías, él nunca lo hubiera escogido. Elías nunca le pasó el manto a Eliseo. Escúcheme, Elías nunca le pasó el manto, si no se le cae. Eliseo no lo recibe. Pero Eliseo no estaba preocupado en ganarse el favor de Elías. Eliseo tenía un corazón agradable para Dios, y Dios hizo que lo que estaba en Elías venga sobre Eliseo también. Sirve a los hombres de Dios como el que sirve al Dios de los hombres. Honra a las autoridades, porque eso te honrará a ti y traerá dentro de ti mayores medidas de autoridad sobre tu vida. Sumisión gana autoridad. Sumisión atrae autoridad. La autoridad de Dios viene sobre corazones sumisos. Hay autoridad aquí en el ambiente, buscando corazones que tengan la capacidad de entender: ¿para qué voy a recibir esa autoridad? No quiero ser famoso, quiero ser obediente. No quiero ser famoso, quiero ser productivo. No quiero ser famoso, quiero traerle respuestas a Dios. No quiero ser famoso, pero quiero ser una persona que traiga respuesta a mi generación. Y sé que si no tengo autoridad, no va a pasar. Pero la autoridad hace eso. Este año necesitamos, Ana, mucha intercesión por nuestra vida. Porque para lo que va de la fecha ya están confirmados 12 encuentros con presidente. 12. Y necesitamos entender el corazón de Dios, ya no por la persona, sino por la nación. Porque una palabra que salga bajo la autoridad de Dios no dejará a ese hombre dormir por 3, 4, 5 días. Yo creo que esta es una casa de gobierno. Creo que esta es una casa de gobierno. De hombres y mujeres con un corazón totalmente entregado. Yo voy a parar aquí y continuar mañana por la mañana con los principios de autoridad. Pero para Jesús era muy importante que los discípulos entendieran que ser enviado no es ser enviado con las manos vacías, es ser enviado con autoridad. Yo no necesito dinero del que me envía, solo necesito la palabra de autoridad. ¿Sabe por qué muchos misioneros fracasaron en el campo? Porque los misioneros en el campo esperaron dinero. Lo que ellos tenían que haber esperado no era dinero. Lo que ellos tenían que haber esperado era una palabra. Por favor, di la palabra. Y donde yo pise, todo lo que yo haga va a producir. No necesito de mi autoridad dinero. Necesito de mi autoridad una palabra. ¿Sabe? Hay mucha gente que no define relaciones. Y están atrapadas en confusión porque no definen relaciones. Son mi amigo, son mi papá, son mi mentor, son mi abuelo, son mi tío. No, definamos relaciones. Porque si definimos relaciones, lo que necesito de ti es una palabra. Di la palabra, di que lo que está en ti viene sobre mí. Di que tú me das legalidad para yo ejercer el ministerio. Ahora yo tengo que preguntarme, ¿este hombre es un hombre con legalidad o es un hombre ilegal? Porque yo no quiero la bendición de un ilegal. Yo quiero la bendición de un hombre que esté bajo legalidad. Y si este hombre está bajo legalidad, coloca tus manos sobre mí, dame la palabra, y con la palabra yo voy a hacer cosas mayores que las que tú hiciste. Dame la palabra. Envíame. Envíame y yo voy. Envíame y yo voy. Envíame, envíame. Y el Padre dijo: Jesús, enviado. Y fue. Y vino. Porque tenía la palabra. Levante su mano al cielo, hermano. Esta es una mañana de mucha presencia, ¿sabe? Desde que comenzó esta mañana, la presencia fue más fuerte. No puedo explicarle, pero que comenzó esta mañana, la presencia aquí fue mucho mayor. Y es porque vamos de gloria en gloria, y lo creo. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Pero Dios no hace nada sin propósito. Dios es un Dios de propósito, que todo lo que hace, lo hace porque hay un propósito detrás de todo eso. Todo lo que Dios hace es porque tiene un propósito. Dios no visita a nadie sin un propósito. Visitó a la mamá de Sansón cuando todavía no tenía hijos. Y el esposo le preguntó: ¿qué te dijo Dios cuando vino a ti? Porque lo importante para Manoah no era que Dios lo haya visitado, sino cuál era el propósito por el que Dios lo visitó. Gente de propósito, gente de propósito no disfruta solo el momento bueno, sino que se pregunta, ¿para qué vino Él? ¿Por qué vino? ¿Cuál es el propósito? Y Él está viniendo a ti con mucha fuerza esta mañana. Él está viniendo a ti con mucha violencia de amor. Él está viniendo a ti estableciéndote en el propósito. Él está viniéndote a ti para refinarte, para redefinirte. Él está viniendo a ti como una flecha que es pulida, que es trabajada para ser lanzada con direcciones claras. Para darte mucha autoridad. Señor, bendigo Tolwyn, porque la obra de liberación, de redención, ha pasado y ahora viene una expansión sobrenatural. Profetizo finanzas liberadas para la construcción del nuevo templo. Profetizo liberación de finanzas, gracia y favor de Dios. La gente transformará sus recursos en herramientas para la edificación de la morada de Dios, y Dios volverá a darle recursos otra vez. La obra de Tolwyn va a crecer mucho, mucho rápido, va a ser grande, va a ser fuerte. Solo quiero pedirle, querido pastor Jorge y esposa, permanezcan en su misión, porque el éxito del ministerio no es por ustedes, es por la autoridad que fluye desde arriba y llega hacia ustedes. Reconoce cómo fuiste levantado y recuerda cuáles son tus orígenes en Dios, porque entonces la autoridad no dejará de fluir en dimensiones sobrenaturales. Señor, por la autoridad que nos das, bendigo Caleta. Caleta es el lugar, ¿no? Bendigo Caleta en el nombre de Jesús. Pastor, quiero que te pongas de pie, porque hoy entra una nueva juventud dentro de ti. Hoy entra un nuevo vigor dentro de ti. Germán, necesito que me ayudes ahora. Hoy entra un nuevo vigor. El cansancio de tus huesos se va. Siento que tu cuerpo está cansado, ¿sabes? Tu cuerpo ha estado pasando por procesos de cansancio, de agotamiento, de dolores, de enfermedades. Pero esta mañana la autoridad de Cristo dice: cancelo las enfermedades, cancelo las dolencias, cancelo, cancelo, cancelo, cancelo, cancelo las dolencias de tus huesos, de tus riñones, de tus pulmones, de tu vientre. Cancelo toda enfermedad ahora. Cancelo todo ataque del infierno para doblegarte. Eres un hombre que está bajo autoridad. Eres un hombre de Dios que no has temido a los desafíos, que no has temido a los cambios. Pero entró dentro de ti como un espíritu de vejez. Y esto fue los últimos 2 meses, me dice el Señor. Apóstol, por favor, quiero que vengas aquí. El Señor te está cambiando todo, todo, todo. Levanta tus manos lo más alto que puedas, porque el Señor te está cambiando todo. Te está cambiando células. Te está cambiando células, células, células. Te está cambiando. Te está cambiando venas y arterias del corazón. Te están cambiando venas, venas que iban directo al cerebro. Las está cambiando, las está limpiando. Es como si Él estuviera metiendo una limpiadora en las venas. Te está quitando grasa, te está quitando pesadez, te está quitando la falta de memoria, te está quitando la falta de visión, te está quitando la falta de ánimo. Él fue atacado en su salud fuertemente en estos últimos meses. Ella fue atacada en su salud fuertemente en estos últimos meses. ¿Y sabe por qué vino el ataque? Porque el ataque es una profecía diabólica de su derrota. Cuando él se sabe derrotado, él ataca. Porque ya está derrotado. Ustedes no tendrán victoria. Ya está la victoria. Porque ninguna enfermedad ni dolencia, ni ningún cansancio y agotamiento los pudo detener para hacer las mudanzas. Y el Señor dice, en el momento en que lo decidiste, yo te di mi autoridad, yo te di mi poder. En el momento en que diste el paso de fe, todo lo que se levantó contra ti comenzó a tener miedo. Te traje a este encuentro, dice el Señor, porque te estoy rejuveneciendo, rejuveneciendo, rejuveneciendo, rejuveneciendo, rejuveneciendo. Quiero que me mires a los ojos y escuches esta palabra. No digas, esto me hubiera servido cuando empecé el ministerio, porque todavía el nivel de tu ministerio no empezó. Lo que hiciste hasta ahora no es comparable con lo que va a pasar en los años que vienen. La muerte no es tu herencia, la muerte no es tu herencia. Viene una gran obra por delante. Viene una gran obra por delante, una gran obra por delante. En el nombre de Jesús. Padre, ahora cancelo toda enfermedad. Declaro una renovación. Jesús, en el nombre de Jesús. Jorge, por favor, ven con tu esposa aquí. Quiero pedir a todos los pastores que dejen un momento su lugar y vengan aquí adelante. Todos los pastores que están aquí, levanten sus manos, por favor, tómense de las manos. Escritura dice que los ángeles no guardaron los límites de su dignidad. Escuchen esto. Los ángeles no guardaron los límites de su dignidad. Esto quiere decir, ninguno puede ir más allá que la autoridad que le fue asignada. Ninguno debe ir más allá de la autoridad que le fue asignada. Pero ninguno puede producir menos de la autoridad que le fue asignada. Cada uno de nosotros nos fue delegado una medida de autoridad, pero esa medida de autoridad puede crecer por la fidelidad. Esa medida de autoridad puede comenzar con un barrio, pero cuando eres fiel, independientemente de los resultados, eres fiel y trabajas por el barrio, el próximo paso es la ciudad. El próximo paso es la provincia, el próximo paso es la nación, el próximo paso será el continente, el próximo paso puede ser hasta el último rincón de la tierra. Pero primero debo ser fiel en la dimensión y en la asignación de mi medida de autoridad que me fue entregada. Yo no quiero ir más allá de lo que me fue entregado, pero sé que si soy fiel en lo que me fue entregado, Dios va a agrandar mi medida de autoridad territorial. Levanten sus manos al cielo. Padre, declaramos apostólicamente, bajo este mover profético, bajo esta unción profética, que en la medida de autoridad que le fue asignada será visible la autoridad. No serán una persona más del territorio. Ah, abrieron una iglesia. No, no, dirán: esta es la iglesia. Buscarán y dirán: tenemos que hablar con alguien de autoridad en el territorio, y van a decir: este es el hombre, esta es la mujer que tiene autoridad. Tu autoridad será visible, tu autoridad será reconocida, tu autoridad no será pasada por alto, tu autoridad no será cuestionada. Señor, en el nombre de Jesús, establecidos en este tiempo de paternidad y de intimidad, en un nivel de fortaleza de autoridad, nadie podrá hacerte frente. Nadie. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Dios te ha puesto en este día sobre territorios, sobre regiones, sobre autoridades, en el nombre de Jesús. Cuando te muevas en cada lugar de la región, mírate a ti mismo no como la única autoridad y exclusiva, porque hay otros, pero mírate a ti mismo como autoridad representativa del Padre en la tierra, y ejerce esa autoridad. Ve a velorios que ningún cura ni ningún pastor iría. Ve a hospitales que ningún cura ni ningún pastor iría. Ve a cementerios que ningún cura o pastor o rabino iría. Porque tienes la autoridad para libertar, para sanar y para resucitar. Tienes autoridad para manifestar el respaldo del reino de Dios sobre tu vida. Tienes más que una credencial denominacional. Tienes el reconocimiento de tu autoridad. Tienes el respaldo de tu autoridad. Y quiero que miren al apóstol por un momento, por favor. Porque escrito está que ustedes tienen el poder y la autoridad para producir el doble de lo que él con la profeta han producido. Y no pueden bajar sus niveles de expectativas, de esperanza. No debe ser una presión, es una promesa. No debe ser una presión, debe ser su esperanza. Porque todo lo que Dios colocó en él ahora está en ustedes, multiplicado para producir mucho más. Declaro que en la próxima conferencia del año que viene, primero, me van a volver a invitar. Declaro que en la conferencia del año que viene, ustedes tendrán que venir con ómnibus y parar aquí en la puerta, de la cantidad de gente que va a venir con ustedes. Porque se van a multiplicar y se van a reproducir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Dale el mejor aplauso que tengas al Dios de toda autoridad, al Dios de toda autoridad. Aleluya, gracias, Señor. Gracias.